estás? Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, soy Carlita, sean bienvenidos a nuestra fiesta de alegría. Estamos en Carnavalito. Amiguitos y amiguitas, les saluda su amiga Abby Burbuja. Estamos hoy con Camila, Yair, Josué, Micaela. En controles con Fabián, edición Adrián, y en los de spot Vanessa y Pamela. En el programa pasado hablamos acerca del cuidado de nuestro cuerpo, el hacer deporte, comer sano y sobre todo la higiene que debemos tener día a día. Amiguitos y amiguitas, ¿qué consejos emplearon para el cuidado de su cuerpo? Yo comencé a hacer más deporte y a comer saludable. Yo comencé a comer más frutas y vegetales. ¿Tú, Mica? A bañarme seguido y a comer sano. ¿Cami? Yo a bañarme seguido y bañarme todos los días, comer frutas y verduras. Abby, ¿qué consejos dijiste tú para el cuidado de tu cuerpo? El bañarme todos los días, el comer sano y comer en las horas que son. ¿Y tú, Carlita? Cuéntame. El realizar más deporte, el comer sano, comer más fruta, verde, todo. Amiguitos, ¿sabían que la sexualidad también es parte de nosotros y debemos cuidarla? Amiguitos y amiguitas, el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la protección de mi sexualidad. ¿Ustedes conocen acerca de la sexualidad? No. Sí. A ver, cuéntame, Mica, ¿tú qué conoces? Yo conozco que la sexualidad se trata de que un hombre y una mujer se unan en el acto sexual. Ya, ¿qué más? Ya, ahora la Carlita nos va a explicar, en verdad, de qué se trata sobre la sexualidad. La sexualidad en sí son las formas que tenemos las personas para comunicarnos, darnos cariño, amor y divertirnos juntos. Todos debemos saber que existen dos sexos, hombre y mujer, pero hay muchas maneras de construir como hombre y como mujer. Antes de hacerlo hay que saber si quiero recibir lo que una nueva vida me viene a entregar. Antes de hacerlo hay que saber si estoy dispuesto a dar la respuesta a las preguntas que me hará. Por eso no se paga si se mete al mar. Por ser una estrella que está más allá. ¿Y cómo me metí en la barriga de mamá? Fue una decisión que nació del amor de los dos. Antes de hacerlo hay que saber si quiero compartir todo lo espiritual, todo lo material. Debo saber que en el amor también se da el placer y que el placer también puede dar vida. Lo que yo estoy haciendo hoy es lo que seré en el futuro. ¿Hasta dónde se puede llegar? Si voy a ser papá, no es solo por lo material. Mi papá no es un cajero de billetes nada más. Mi papá es un compañero, es un ejemplo, es mucho más. Antes de hacerlo hay que saber que aunque se acabe nuestro amor, si hay un niño seguiremos protegiéndolo los dos. A esa vida que le demos el milagro de nacer. lo que llevo dentro y que mi niño crezca con todo de mí. Para ser más claros, la sexualidad es el conjunto de condiciones físicas y anatómicas que caracterizan cada sexo. O sea, las diferencias que tienen los cuerpos de niñas y niños, de hombres y de mujeres. Amiguitos, ¿ya entendieron más o menos qué es la sexualidad? Sí. Sí. A ver, Micaela, dime qué es la sexualidad. La sexualidad es una forma de tener las personas de comunicarnos. Muy bien. ¿Tú, Cami? ¿Una idea? No. ¿Tú, Josué, una idea de la sexualidad? Ninguna. ¿Y tú, Jane? ¿De lo que escuchaste? Tampoco. Ya, solo la Mica nos ha puesto atención. Pero bueno, ya con adelante vamos a explicarles de mejor manera, ¿ya? ¿Saben que nosotros tenemos que cuidar la sexualidad? ¿Por qué debemos cuidar nuestra sexualidad? Para respetar nuestro cuerpo. Muy bien. Ya, muy bien. ¿Tú, Mica, por qué? Porque es como un diamante que no podemos ir regalando a cualquier persona que vemos. Muy bien. Y es por nuestro bien. Muy bien. A ver, chicos, ¿y por qué debemos cuidar nuestra sexualidad? ¿Tienen alguna idea de eso? Para cuidar nuestro cuerpo. Para respetarlo. Para... Vamos, Mica, ¿para qué? Porque es un diamante que vale mucho para nosotros. No podemos estarlo regalando a cualquier persona que veamos. Exacto, porque en la actualidad hay personas que quieren hacernos daño. Amiguitos y amiguitas, ¿ustedes utilizan las redes sociales? Sí. ¿Tú, Jay? Sí. Sí. A veces. Ya, ¿y qué tipo de redes sociales utilizan? Facebook. Facebook, YouTube, Google, Play Store, muchas más. Ya. ¿Y para qué las utilizan? Para escribir juegos, para comunicar con mi familia, y es como un medio de comunicación. Ya. ¿Tú, Carlita, para qué utilizas? Para comunicarme, para conversar con mis amigos, para preguntar los deberes. ¿Tú, Josué? Para hacer los deberes, investigar cosas. ¿Alguna vez les han escrito a personas que ustedes no conocen? No. Una vez a mí me dijeron hola y ahí decía número desconocido. Y lo único que hice es borrar el mensaje y borrar contacto. Y no hay que responder a personas desconocidas. Muy bien, ¿tú, Mica, has respondido? Eso también pasa cuando en Facebook te mandan solicitudes de personas. Por eso en Facebook te salen, por favor, acepta a solicitudes de personas que te conozcas. Por eso cada vez que me mandan solicitudes, no hay, si las conozco, les acepto su nombre. Muy bien, ¿tú, Carlita? Pues sí, igual tengo que tener mucho cuidado en las cuestiones cuando aceptas alguna solicitud, ya que debemos saber que si alguna persona nos escribe y no la conocemos y nos incita a algo malo o sentimos que tiene actitudes raras, debemos avisar a nuestros padres. ¿Conocen ustedes los peligros que corren al hablar con los extraños? Sí, uno de los peligros es que te pueden hackear. Ya. O también uno de los peligros sería caer en ese peligroso juego de la ballena azul que está ahorita saliendo. Muy bien. ¿Tú, Cami, sabes que...? No. ¿Tú, Josué? Hay juegos peligrosos que te mandan otras personas y que no les debes responder. Pero ¿sabían que no solo en las redes sociales, sino también en la vida cotidiana existen estos peligros? Por ejemplo, al salir de la escuela, ¿han visto que hay gente full desconocida que les está esperando o están ahí observándoles? Sí, ajá. Sí. Nunca hay que aceptar cosas de algún desconocido, porque hay veces que nos pueden dar droga o algún consumidor prohibido. Ya. O también nos pueden secuestrar, matar, vender nuestros órganos. ¡Súper bien! Y por esta razón debemos estar súper atentos a quienes nos rodean y aprender a cuidarnos y dejarnos cuidar por nuestros padres. Debemos tener en cuenta que nadie es muy pequeño para cuidarse de sí mismo y para saber cómo actuar en alguna situación peligrosa. ¿Y ustedes qué harían si alguna persona extraña les dice... Ven, acompáñame aquí a algún lugar, necesito de tu ayuda? Decirles no, porque es una persona desconocida y te puede llevar a algún lado desconocido. Ya. ¿Tú, Cami. Si alguien te viene a decir que sus mamás están enfermas, que no pudieron venir a llevarla a la escuela, una persona desconocida, tienes que decirle no porque te pueden llevar a algún lado. Muy bien. ¿Tú, Mica? Si asoma una persona así o un caso de esos, hay que lo único sería avisar a un profesor o profesora que esté cerca. Y ya. Por eso nunca debemos confiar en los extraños. Ya. Muy bien. Muy bien, siempre debemos de estar atentos y tener sobre todo la actitud para decir no, y sobre todo la confianza a nuestros padres para comentar lo que nos ha ocurrido. ¿Ustedes aceptarían un dulce de algún extraño? No, porque podría contener sustancias ilícitas o prohibidas. ¿Tú, Cami, aceptarías un dulce de algún extraño? No, porque puede tener droga. Muy bien. ¿Tú, Mica? Porque nos pueden convencer con eso y nos pueden secuestrar. Exacto, sí, nunca deben aceptar porque por más de que sea una persona que ustedes, se podría decir, diariamente le están viendo, igual no pueden confiar en esa persona. Entonces deberían siempre evitar eso y si alguien les hace un comentario extraño, les ofrece algo o les comienza a tocar sus partes, siempre deben acudir a algún adulto, siempre deben confiar en un adulto para contar esto porque así les podrían ayudar, porque es malo guardarse, porque si no ustedes terminarían con algún problema psicológico. Ahora para poder entender mejor vamos a ir al segmento Cuéntalo. El chivo que quería estar a la moda. Cuentan que en Tetuán vivía un chivo bien chivo, con cuernos de chivo y barba de chivo, pero lo que no era de chivo era su pretensión de estar a la moda y ser el animal más bello de Tetuán. Este chivo pasaba la mayor parte del tiempo contemplando su imagen en el lago. Cierta tarde, de mucha calor, se acercaron allí una mona, una mariposa, un hipopótamo y un elefante. El pretencioso chivo levantó la vista y observó con detenimiento a cada uno de los animales. Reflexionó un rato y luego exclamó: ¡Ya está! ¡El chivo que yo soy debe cambiar! He descubierto qué es lo que me afea y aventaja. Es mi espesa barba. Ningún animal tiene barba. ¡Qué anticuado parezco! Cuando llegó a su casa, le contó a su padre, Don Chivo, la conclusión a la que había llegado observando a los otros animales. ¡Padre! Nuestra barba no es bonita, ni nos da una apariencia a la moda. Voy a afeitarme. No creo que tu aspecto físico sea mejor por no tener barba. Solo serás un chivo al que le hace falta algo. Pero claro, es bueno que compruebes por ti mismo. El chivo no alcanzó a escuchar las sabias palabras de su padre. Ya estaba lejos, en el centro de Tetuán, buscando a quien lo afeitara. ¡Buenos días, don mono! Me dijeron que usted es peluquero y puede quitarme esta barba para estar más elegante y bien a la moda. ¡Claro que sí!, dijo el mono. Pero acabo de venir de París y allí los chivos llevan la barba muy a lo chivo, igual que en el resto del mundo. Y aunque el mono no comprendía la decisión de su cliente de cambiar aspecto físico, igual le cortó la barba. Luego de ser bien afeitado, el chivo corrió apresurosamente con su novia. La novia lo miró, y lo volvió y lo miró, y notaba algo muy familiar en sus ojos, pero pensaba, ¡qué extraño ser! No parecía un chivo, ni carnero, ni oveja, ni cervatillo. Tal vez con una elegante barba sería un chivo encantador. Amiguitos, si estamos en un lugar público y nos separamos de nuestras madres o padres, no empezar a dar vueltas, sino buscar un punto de información donde avisemos que estamos perdidos. No aceptar regalos de personas sin que nuestros padres nos autoricen. Avisar a nuestros mamitos y a nuestros papitos al momento en el que vamos a salir a la calle y el para qué quiero salir. No permitir que nadie nos toque nuestras partes íntimas. Sobre todo, si un vecino nos pide que le ayudemos a buscar, por ejemplo, a su perrito o entrar a su casa sin que nadie esté, no hacerle caso, pues él es un adulto y puede hacer sus propias cosas. Estas son algunas de las acciones que podemos realizar cuando nuestro cuerpo sienta que está en peligro. No todas las personas quieren hacernos daño, sobre todo, pero siempre debemos de estar muy atentos cuando la intención de un adulto es hacernos sentir incómodos. Todos nosotros tenemos derecho a ser protegidos, a que nadie nos puede maltratar y mucho menos herir nuestro cuerpo y sentimientos. Mi cuerpo es mi territorio. Siempre tienen que avisar a sus papis y a su mami si alguien llega a tocar su cuerpo y sobre todo si nos sentimos extraños. ¿Algunos de ustedes alguna vez les ha pasado algo así? No. ¿Y si les llegara a pasar, ustedes acudirían a sus padres o contarles? Sí. Muy bien, entonces debemos aprender a reconocer cuando el mal está cerca para poder protegernos. Cada parte de nuestro cuerpo cumple una función importante y sobre todo respectiva. Ahora vamos con nuestro segmento musical. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Hay un mundo de colores, más allá de la razón, la vida ríe y canta, más allá de la razón, habita la esperanza, más allá de la razón, palpita un corazón. Más allá de la razón descubrimos poesía, la música del alma para enrumbar la vida, para que la ternura ese horizonte que nos permita andar con amor y alegría. Más allá de la razón me encuentro con el otro y puedo comprender que él habita en nosotros. Solo así hermanaremos dolores y utopías, esperanzas y luchas por corazonar la vida. Los unos somos frías máquinas de razonar. Nuestro mayor poder es que sabemos amar. Más allá de la razón, de la técnica y la ciencia, somos estrellas de luz con corazón y conciencia. Hay un mundo de colores pintado con la magia de la diversidad. El corazón nos dice que aun siendo diferentes, a todos nos hermana la misma humanidad. Más allá de la razón sé que mi identidad la puedo construir solo en la alteridad, sintiendo con amor que yo soy tú y tú eres yo, que juntos los dos unidos somos Dios. Más allá de la razón, de la episteme y la ciencia, la humanidad tejió desde el amor la existencia, aprendiendo del cosmos y de su sabiduría, para ir dando sentido a este reto que es la vida. El corazón me dice que hay una alteridad cósmica, que me hermana con todo donde la vida palpita, que la naturaleza es la poesía, que da luz y belleza al milagro de la vida. Más allá de la razón hay un mundo de colores, que habite el arco iris de la diferencia. El corazón nos dice que en su fuerza insurgente está un nuevo horizonte para otra existencia. Más allá de la razón, con amor la humanidad construirá puentes a la interculturalidad. Que no es lo plurinumulti ni su coexistencia, si convivir con amor con la diferencia. Más allá de la razón, la interculturalidad ofrece nueva vida para la humanidad. Este sistema de muerte no nos brinda salida, hoy la tarea es descolonizar la vida. No solo hay que cambiar el epistema y la ciencia, lo que hay que transformar es toda la existencia. Este tiempo demanda de una gran revolución, que empieza primero por nuestro corazón. La utopía demanda que insurja la ternura para hermanarnos todos con amor y alegría. Más allá de la razón, forjaremos la utopía y la humanidad podrá corazonar la vida. Del tiempo de la palabra y la memoria, cuando la luz empezaba a bañar la tierra y el agua a nutrirla de vida, los dioses, para evitar que los seres humanos transiten los caminos del mundo en la oscuridad, decidieron que debían pintar esta que sería su morada con los colores y la transparencia de la luz. Enviaron enseguida miles de pájaros cantores para que recogieran en sus pequeños picos las cristalinas gotas de agua de los ríos, la magia de las lagunas y las fuentes, la alegre risa de las cascadas y los riachuelos, la ternura de los poplios, el poder y la profundidad transparente de mares y océanos. Luego les ordenaron que subieran a lo más alto del cielo y dejaran caer las gotas del néctar de la vida para que fecunden el vientre de la madre tierra. Al deslizarse el agua por el infinito, se iba abrazando en alegre danza con la mágica luz del Padre Sol, que empezó a descomponerse en el horizonte en bellísimas partículas de luz, dibujando un hermoso arco de colores que desde entonces hizo más luminoso este infinito cosmos. Así nació el arco iris, con nacida para iluminar la vida, el cosmos y a la humanidad. Ahí danzan los colores, unidos en la diferencia, regalándonos su luz desde su propia existencia. Todos los colores brillan con propia luz y armonía. Nos dicen que en la diferencia está la luz de la vida, que en la unidad de la luz brillan colores variados. Nadie deja de ser lo que es y se ha forjado desde su corazón de luz. Todos de igual saben brillar, ninguno quiere del otro su brillo y luz opaca, pues aún siendo distinto, nuestra luz está presente, que podemos vivir juntos, aun siendo diferentes. El arco iris nos enseña que no hay luminosidad más bella que la unidad de nuestra diversidad. El arco iris nos enseña que no hay luminosidad más bella que la unidad de nuestra diversidad. Amiguitos y amiguitas, ¿qué les parece si me cuentan en qué nos diferenciamos los niños de las niñas? El cabello, por nuestra manera de jugar y lo que nos gusta hacer. Cami, ¿en qué piensas que nos diferenciamos? Por la piel o la ropa. Ya, Josué. Por la forma de ser. Ya. Por nuestro organismo. Por nuestros gustos. Ya. Nuestra forma de jugar y hablar. Tú, Carlita. Sobre todo son las diferencias físicas y visibles, como ya dijeron nuestros amiguitos. ¿Pero creen que también debemos utilizar colores respectivos? Así como, por ejemplo, las niñas tienen que usar el rosa, los niños el azul, las niñas tienen que jugar con las muñecas. No, yo creo que cada ser tiene la capacidad de escoger lo que le gusta. Muy bien, ¿tú, Abby, qué piensas de eso? Pues que los colores no se podría decir que clasifican a los niños y a las niñas, porque puede ser, a mí de niña me gustaba jugar con los camiones, jugar con la tierra, jugar con los muñecos, y no con muñecas, no me gustaba. ¡Súper bien! Pero quería niña. Muy bien, tenemos que romper con estos estereotipos que existen, ya que todos los colores no nos diferencian si nos puede gustar o no realizar deportes o esas diferencias. ¿Saben qué otra forma de diferenciar es que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina? ¿Cami? No sé. Bueno, estas diferencias son biológicas. Estos órganos son con los que nosotros nacemos. Así nos pueden diferenciar entre femenino y masculino. Estas diferencias que tenemos en nuestro cuerpo son llamadas partes íntimas. ¿Saben qué significa partes íntimas? ¿Tú sabes, Jair? No, sí. No. ¿Tú, Mika? No. ¿Cami? No. ¿Josué? No. Ya, entonces tú, Carlita, cuéntanos. Para mí, partes íntimas es algo mío, algo que nadie puede topar. Entonces, partes íntimas significa que solo tú debes tocar, las otras personas no te pueden tocar. Ahora sí ya tienen claro qué es partes íntimas. Sí. Sí. A ver, Cami, ¿qué son partes íntimas? Sí. Son lo que tienen la mujer, mejor dicho, todas las personas tienen sus partes íntimas que nadie debe tocar. ¡Muy bien! tú, Mika, ¿sabes en qué significan partes íntimas? Muy bien, ahora que ya tenemos claro qué son las partes íntimas, tenemos también que saber que tenemos un radar. Este radar es nuestro corazón, que nos permite diferenciar los toques que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un toque agradable es aquel que nos hace sentir bien, el que nos hace sentir alegres, de alguna persona importante. También existen los toques malos. Estos hacen que nuestro corazón se sienta extraño y sobre todo se sienta escondido. Para encontrarse, no es necesario dormir para soñar. Es necesario sentir para enamorarse, no es necesario ser joven para luchar. Es necesario vivir para aprender, no es necesario subir para volar. Es necesario volver a equivocarse, no es necesario sufrir para valorar. Es necesario el amor, no es necesario odiar, y si lo es compartir, es necesario sentir, no es necesario correr, ni caminar hacia atrás, no es necesario cambiar lo que no gusta de ti, no es necesario el dolor, y si lo es respirar, caminar junto al mar, no hay nada que demostrar, es importante entender, no puedes retroceder, entiende que es tu deber, aprende a valorar. Solo es necesario que entiendas. Solo es necesario. no es una ilusión, la fe en tu corazón. Solo es necesario que sepas que solo hay que desear y hacerlo con pasión. Amiguitos, cuando alguien quiera mostrarles sus partes íntimas o ver las suyas, no deben permitirlo. Si es necesario, deben gritar, correr o contarlos a alguien. El respetar a los adultos no siempre debe ser que a ciegas debemos hacerles caso. Cuéntaselo a alguien. Recuerden que el silencio es el amigo del mal, sin importar las amenazas. Amiguitos y amiguitas, sacar fotos o sacar un video es legal, pero hay personas que quieren hacer el mal y si te llaman para hacer fotos de tus partes íntimas o sin ropa, no tengas miedo en decir no. Tu radar a veces no reconocerá a esas personas, por eso no aceptes cosas de extraños. Y si vas a algún lugar, sal con toda educación y así evitarás daño. Muy bien, amiguitos, ¿qué recomendaciones ustedes tomarían en cuenta si es que algún extraño se les acerca? Por ejemplo, Cami, si un extraño se te acerca en la escuela y te dice, acompáñame que tu mami está allá, ¿qué harías? Decirle no. Muy bien, ¿tú, Micaela? Huir, correr, avisar. ¿Tú, Jair? Si un extraño nos dice que vayamos con él, simplemente siempre debemos que decir no, porque nos puede llevar a un lugar no visto o y nos pueden hacer daño. Y si alguien se te acerca y dice, tú estás muy guapo, muy lindo, necesito unas fotos de ti porque eres un modelo, ¿irías con esa persona? ¿Le dirías que sí? No. ¿Tú, Mika? No. ¿Tú, Cam? No. Y después de estas recomendaciones vamos a empezar con el segmento Barquito de Papel, donde nuestra amiga Cami nos va a contar unas adivinanzas. En el Barquito de Papel comenzamos a navegar. Por el mar de los juegos. ¡Sí! Toca la flauta, la foca en lo alto. ¿Cuál es el océano más tranquilo? El Pacífico. Sí. ¡Muy bravo! Ya yo tengo. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos? 9, ¿no? Sí. ¡Bien! Esa es súper fácil, es otra. Bandidosa, me dicen presumida. Soy mis colores, Sigue, Cami. Bandidosa, me dicen presumida. A ver, vanidosa, me dicen presumida. Me envidian por allá donde voy la mariposa. ¿Dónde voy? ¡La mariposa! Sí, muy bien, ya. Ya las dije, esa ya no cuenta, ya. Ya no tienes otras, Cami. Muy bien. Ahora nuestro amigo Yair y Josué nos van a hacer un juego mental. Vamos a poner toda la atención. A ver, Yair. Ya. Un tren eléctrico recorre a 66 kilómetros por hora el viento hacia el sur. Y después el viento recorre hacia el norte 77 kilómetros por hora. ¿Hacia dónde recorre más el viento? Hacia el sur. No. No, porque no recorre. ¡Ay, es verdad! El tren eléctrico no tiene humo. Sí, un buen juego mental. A ver, Josué, ahora dinos tu juego mental. ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? Las mangas del chaleco de Simón Bolívar. Sí. No tenía mangas, los chalecos no tenían mangas. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso sí! ¡Ya ves! ¡Yo no sabía! ¡Súper bien, ya! Ahora Mika nos va a decir un juego. Dale, Mika. Había un puente colgante y pasan 100 tigres. ¿Cómo se cae? ¿Cuántos quedan? A ver, había un puente colgante y pasan 100 tigres. Uno se cae, ¿cuántos quedan? 99. A ver, ¿me pueden repetir, por favor? Hay un puente colgante y pasan 100 tigres. Se cae uno, ¿cuántos quedan? No, porque es un puente colgante. ¿Y se derrumbaría lo que pasaron los 100 tigres? ¿O es mi traje? Queda uno del que cayó. No, siguen quedando 100 contando el que se cayó. Ah, claro, porque cuenta. Ah, sí, bien. Muy bien. Ya, yo deseo una. Hay 5 peces en una pecera. 2 se ahogan, ¿cuántos quedan? No se ahogan, pues los peces no se ahogan. A ver, otro, Mika. En un día soleado hay 3 elefantes que están usando paraguas. El más grande está usando la paraguas más pequeña. Y el mediano está usando la paraguas mediana. Y el chiquito está usando la paraguas grande. ¿Cuál de ellos se moja? El más grande. ¿El que está usando la paraguas pequeño? A ver, no sé, no hay con porque no se moja con fuerza. Claro, verdad. Súper bien, niña. Muy bien. Estás en una carrera. Pasas al último puesto. ¿En qué puesto quedas? Vas en el último. En el último. Otra vez. Estás en una carrera. Pasas al último puesto. ¿En qué puesto quedas? En el último. No, porque ¿cómo le vas a pasar al último? Muy bien. Muy bien, ahora Cami nos va a decir un trabalengua. 3 tristes tragan. Muy bien, Cami, dale otra vez. Dale, Cami. 3 tristes. Sí, dale. Es para soltar la lengua, dale. Suéltala, haz ejercicio. Ya, sí. Yo digo una vez: R con R, carril. Rápido ruedan los carros, rápido el ferrocarril. A ver, Josué, dinos otro. Sin miedo, Josué, dale. Si te atrapas en un ojo y hay 4 carros, ¿ahora cuántos hay? 4. Sí. ¿Por qué? Porque ves lo mismo con un ojo o con un dedo. Muy bien, amiguitos. Ahora vamos a hacer un recuento de nuestro programa. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es cuando nos diferenciamos de hombres de mujeres. Ya, muy bien. Muy bien, Josué, ¿qué es para ti la sexualidad? Muy bien. A ver, Cami, ¿qué es para ti la sexualidad? La sexualidad es una forma que tenemos las personas para comunicarnos, darnos cariño, amor y divertirnos juntos. Muy bien. Ahora recuérdenos, ¿cuáles son las alertas que debemos tener cuando sentimos un mal? Cuando nuestro radar siente que esa persona nos va a hacer algún mal. A veces comenzamos a temblar. ¿Ya? Nos ponemos nerviosos. ¿Sí? Nos ponemos tímidos y asustados. Ya, muy bien. A ver, Cami, ¿qué es lo que recuerdas de esos conceptos? Como que mi corazón se siente incómodo. Muy bien, siempre debemos de estar pendientes de las personas, porque el mal puede estar sumamente oculto. Bueno, amiguitos, me despido con ustedes recordándoles que nuestro cuerpo es sagrado y que lo más importante es que debemos protegerlo y, sobre todo, no quedarnos callados. Bueno, amiguitos y amiguitos, nos despedimos y recuerden tomar en cuenta todos los consejos para poder tener una buena forma de vivir. Y les dejamos con un consejo de Super Gota. Es un ave. Es un barco. Es un avión. Es Super Gota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos. ¿Te rasuras o te lavas los dientes? Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. A ver, ahora nos vamos a despedir y recuerden mandar sus saludos. Cami. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis abuelitos, a mis tíos y a mi perrito Copito y a mi primito Juanito. Y ayúdenme a enviar a mi papi Bolívar, a mi mami Saidi, a mi primo Juanito, a mi tía Yobi, a mi tío Pablo, a mi profesor Lincoln, a un amigo que se llama Juan Diego, a mi abuelita Charita, a mi abuelito Bolívar, a mi mami Saidi y a mi papi Bolívar y a mi perrito Copito. Muy bien, ¿cuántos saludos? Tú, Josué, ¿a quién mando saludos? Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana Abigail, a mi perrito Sparky, a mis abuelitos, a mi abuelita Martita, a mi abuelito Mago, a mi toda salud, a mi profe Tiche Karina, a mi amigo Mateo. Muy bien, Mica, ¿tú? Yo quiero mandarle un saludo a mi mami, a mi papi, a mi hermana, a mi cuñado, a mi prima y a mi mejor amiga Genesis Lainez, Zaira, el Tama y Ala. Muy bien, amiguitos, y nos despedimos. Esto fue ¡Carnavalito! Esto fue ¡Carnavalito! Escúchanos en nuestro próximo programa. En la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Carnavalito!